Estamos con la gente del CENS 3515, Complejo Penitenciario de San Felipe, de la Unidad Penitenciaria 2 y 6, Jóvenes y Adultos. La verdad que tenemos varios referentes de los proyectos que tenían que ver con proyectos institucionales, con la educación crítica, transformadora y emancipadora, y estamos con Adriana Méndez, que es preceptora y coordinadora de los talleres socioculturales, con Florencia Becerra, que es delegada del SUTE del CEPJA de San Felipe y profe de Formación Ética y Ciudadana, Florencia Abasolo, que es asesora pedagógica y psicóloga, y el compañero, que es profesor de matemática, que tenía el nombre por aquí, Lucas Ortiz. Que es el profe de matemática de la unidad penitenciaria. Así que bueno, la verdad que un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Y bueno, ¿en qué están trabajando? ¿Cómo se desarrolla su tarea? Vamos a empezar por lo general para ir a lo particular luego. Perfecto. Adriana, la preceptora del CENS. Me gustaría hacer a grandes rasgos que se entienda que es una escuela dentro de cárceles, ¿sí? Una escuela dentro de cárceles es una institución dentro de otra institución. Tanto los CENS o los CEPJA, que son secundario y primario para adultos, funcionan dentro de las distintas penales que tenemos en Mendoza, pero pertenecemos todos a la Dirección General de Escuela. Esto es importante aclararlo, porque la pregunta siempre afuera es: ¿y cómo hacen ustedes? ¿Y qué inventan ustedes? ¿Y cómo les dan clase? ¿Y qué van ustedes por todos los penales? No es así. Funcionamos igual que afuera, más que adentro, en la escuela que está en cárceles. Por supuesto que respetando todas las reglas de la otra institución, que es la penitenciaría. Es decir, nosotros al momento de ingresar hay cosas que no se pueden ingresar y no se ingresan. No somos parte de una requisa importante, solo de un cacheo, que es una cosa más rápida. Pero hay cosas que no se pueden ingresar, no se ingresan y punto. Y lo otro que me interesa es aclarar, ¿esto por qué lo digo? Porque los títulos y la bajada de línea y todo lo que nosotros enseñamos es lo mismo que enseñamos en las escuelas de afuera, ¿sí? Nuestros bonos de sueldo pertenecen a la Dirección General de Escuela. Y además, aclarar que los alumnos que nosotros recibimos, nosotros no hacemos no tenemos un momento de inscripción, ¿sí? Sino que existe la educación del servicio penitenciario, quienes son los encargados de traernos los alumnos a la escuela, que a eso le llamamos la bajada de alumnos y la subida de alumnos. Ellos los sacan y los ponen los alumnos, ¿sí? Con una matrícula muy fluctuante. Muy fluctuante porque nosotros en San Felipe justamente es un penal de procesados, es decir, no han recibido aún su condena. Mientras ellos estén procesados, serán alumnos nuestros. Cuando son condenados, irán a los distintos penales, ya sea de Bulón, Sulmero o al más fuerte, depende de la condena. Y ahí es donde nos varía la matrícula. Esto es muy importante lo que nombra Adriana, porque el hecho de pertenecer a otra institución, ser una institución con autonomía, como bien transmite ella, pero al mismo tiempo pertenecer a otra institución, marca una complejidad. Digamos, hay lógicas diferentes, hay discursos que son distintos y bueno, es un desafío el poder articular o empezar a trabajar en conjunto. Hay espacios que son compartidos, digamos, pero hay otros que por ahí nosotros defendemos en esa autonomía por el hecho de que por ahí nuestra intención, como bien nombraba Sergio, es esto de la emancipación y por ahí se distancia un poco de una cuestión más de, digamos, de control o de, digamos, castigos. Entonces tratamos de generar prácticas que tengan que ver con algo diferente, ¿no? Y eso por ahí lo lindo es que se siente, que los chicos lo empiezan a llevar adelante y bueno, y por ahí la utopía, ¿no? De que algo de esto pueda circular ahora, digamos, a través de esta radio, para que la gente lo escuche, para que la gente sepa y también que pueda poquito quizás impregnar algo de los vínculos que tienen que ver en los módulos o en las familias, digamos, poder representar o desencadenar cambios más sustanciales. Yo justamente, bueno, eso le quería preguntar, ¿cómo se da esta convivencia entre el sistema penitenciario y la Dirección General de Escuela? Porque el sistema penitenciario también creo que tiene sus áreas de educación, de Exacto. talleres, ¿no? ¿Cómo Exacto. se da esta convivencia, ¿no? Dentro de, bueno, de una realidad que es distinta, ¿no? A la de afuera. Yo creo que es interesante un poco lo que decía Florencia, que tenemos lógicas distintas, somos uh-huh. instituciones que tenemos objetivos diferentes. Entonces desde ahí a veces tenemos algunas cuestiones que no terminamos de ponernos de acuerdo, son cosas que se van trabajando. Pero es otro desafío dentro de los que tenemos en la educación. Hay algo que me parece interesante que debería quedar en claro. Lo que nosotros hacemos dentro de las escuelas, como decía Adriana, es parte de la Dirección General de Escuelas. De hecho, desde el 2006, con la Ley de Educación Nacional, con todas las críticas que podamos tener hacia esa ley, es una modalidad más dentro de las que tiene la escuela. Entonces, si bien entendemos que somos una institución que funciona dentro de otra institución, también entendemos, como decían mis compañeras, que tenemos cierta autonomía, ciertas cosas corresponden, ciertas cosas no, y que mientras más informados podamos estar dentro de nuestro trabajo, se podría hacer un poco más fácil esa convivencia, entendiendo qué cuestiones nos corresponden, qué cuestiones no. Cuando sucede algo en particular que no tiene que ver específicamente con la escuela, saber si podemos actuar, qué normativas, que sería fantástico que pudiéramos saberlas, pero es medio difícil, cuáles son las normativas que nos rigen a nosotros desde el servicio penitenciario como trabajadores de la educación. Entonces, por ahí a veces estamos como fluctuando entre la normativa que tiene el servicio penitenciario para los penitenciarios y la normativa que tiene el servicio penitenciario para la visita, pero no somos ni uno ni otro. Entonces ahí como que en algunas ocasiones se nos complica un poco entender hasta dónde podemos, hasta dónde no, porque realmente no hay una normativa clara. Sí tenemos normativas claras desde la Dirección General de Escuelas, que es lo que decía Adriana, tal cosa se puede entrar, tal cosa no, ante tal situación se hace tal cosa y tal no, pero son normativas de la DGE. Ahora, las normativas en conjunto, por ahí se complica un poco más tener algo escrito y que no sean cuestiones orales y que van cambiando cada tanto. No, bueno, ¿y cómo es recepcionado, no? La educación de la Dirección General de Escuela dentro de los penales, de los servicios penitenciarios, ¿cómo analizan ustedes qué es recepcionar esa educación? Y yo por ahí lo vería desde la parte de los estudiantes, y que realmente es un espacio de libertad, es un espacio distinto. ¿Pasa algo distinto a lo que pasa en la secundaria, si se cree, tradicional? Totalmente. ¿Afuera? Totalmente. Y a mí hay una cosa que... Totalmente diferente. Totalmente, ¿no? Diferente. Es otra cosa. Una cosa que nunca en la vida me pasó en una escuela de afuera es que alguien me agradezca una clase. Claro. No digo que a los chicos de afuera no les interese, pero es otra la relación que hay. Uh-huh. Entonces, que uno al otro te diga, che, estuvo buena la clase, qué bueno. O te digan, y para la próxima vez podemos hablar de tal cosa, y vos se lo lleves y se acuerden que te lo habían dicho y estén interesados. Uh-huh. Hay otra por ahí evidencia. Contarle a la audiencia que hemos traído, justamente para que puedan escuchar el impacto en los chicos, un audio que estuvimos grabando con uno de los estudiantes, Eduardo, que él habla de la importancia que tuvo la educación en el tomar conciencia, ¿no? En poder entender la vida de otra manera. Y entender y en esa, digamos, por ahí la educación como llave, ¿no? Porque en realidad uno también sabe que el proceso lo hacen ellos, digamos, uno realmente se dispone a compartir, a abrir espacios donde por ahí la subjetividad empieza a cobrar más valor, ¿no? Y empezás a conocerlos y le empezás a preguntar sobre cuestiones que quizás en esos entornos pasan inadvertidas, pero en realidad después lo que ellos logran llevar a la práctica, lo que ellos, digamos, identifican como importante y pueden encarnar en sus propias vidas, pasa por ellos, ¿no? Es un laburo que es de ellos, pero sí está bueno en el decir, bueno, existe dentro de esos espacios referentes que de alguna manera nos transmiten que les ha permitido ver un poco más allá de donde veían hasta ese momento. Pero muy bien. La diferencia es esa, es enorme, justamente porque, como decía Florencia, es el espacio de libertad que ellos dentro de esa privación de libertad, ellos encuentran, ¿sí? Porque acordémonos que el privado, el interno, solo está privado de libertad, es el único derecho del que se lo priva. Todos los demás derechos ellos lo tienen, ¿sí? Ellos, qué sé yo, si tenemos que suspender por viento sonda, es terrible. O por un corte de agua, es terrible, lo sufren. En cambio afuera, que se lo festejan, chochos, los chicos, claro. ¿Viste? En los actos afuera, los chicos se me escapan, no quieren los actos. Acá todos quieren participar, es decir, es una diferencia enorme, pero justamente porque afuera son libres y adentro no lo son. Sí. Pero muy bien. Una preguntita para Lucas. En términos generales, y ya pasamos a escuchar el audio, ¿en qué consisten estos proyectos sociocomunitarios, institucionales, educativos que nos vienen a presentar? Digamos, ¿cuáles son los objetivos generales para ir después metiéndonos en cada uno de ellos? Claro, los objetivos generales principalmente es poder crear en los chicos capacidades, ¿sí? Poder mostrarles también que pueden ser parte de algo importante y que tienen, que pueden llegar a adquirir herramientas con lo que aprenden en la escuela. Desgraciadamente, afuera, como se decía, no se valora este tipo de cosas, pero una vez que ellos están adentro y uno como docente también plasma los conocimientos de forma que ellos entiendan para qué sirven, eso también a ellos les hace un clic, les hace un cambio de la visión de las cosas. Es más, muchos de los chicos pudieron hacer su catarsis, por así decirlo, con este trabajo, porque la verdad que hay un montón de temas que no se conversan, no se hablan, pero cuando están en un espacio curricular, cuando ya es parte de algo, de una materia, bueno, ya no hay tanta vergüenza para expresarlo. Y uno hace muchas veces de psicólogo, bueno, tenemos acá a la compañera psicóloga, asistente social, tiene muchas funciones además de docente, porque las temáticas con los chicos todos los días van desde me drogué ayer, o tuve un intento de suicidio, o mi familia de afuera la está siguiendo un grupo de gente que me quiere bajar a mí. O sea, hay un montón de situaciones muy, muy duras que uno no vive afuera. Entonces uno tiene que aprender también a ser más humano, más persona, porque es lo que necesitan los chicos en este momento. Pero muy bien. Antes de seguir, vamos a escuchar un poquito el audio que han traído para escucharlo a Eduardo. ¿Es? Eduardo, que está interactuando con Florencia, así que vamos a ver en qué consiste el audio. Entretenido sobre lo que es la diversidad y la desigualdad. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, sobre la diversidad? Y la diversidad es que cada ser humano es distinto. Usted es distinto a mí, yo soy distinto a usted, mis compañeros son distintos a mí. Lo malo de la diversidad es que cuando hacemos sentir mal a otra persona usando esa diversidad, porque si bien cada ser humano es único, pero a la vista de cada otro tendríamos que ser todos iguales, y no lo somos, porque hay muchas diferencias que se hacen. Entonces, por un lado la diversidad es positiva, en tanto nos permite enriquecernos, aprendemos cosas nuevas de otro ser humano, de otras buenas. Siempre hay que tratar de sacar todo lo bueno de otro ser humano o de algún aprendizaje, o si no bien de algo malo que nos pasa, hay que tratar de sacar lo malo. Por ejemplo, a mí lo que me pasó, que estoy ahora alojado en San Felipe, trato de sacar lo mejor. Y para mí lo mejor que me puedo llevar de acá, de San Felipe, es la escuela, terminar el secundario. Lo mejor que me puede pasar es terminar el secundario. ¿Por qué te parece tan bueno? ¿Por qué ha sido tan significativo para vos? Me ha enseñado a tratar a las personas, me ha enseñado a cuidarme mi cuerpo. He aprendido respeto, he aprendido cultura, he aprendido más sobre la Argentina. He aprendido que, por ejemplo, matemática a mí no me gustaba, para nada matemática me gustaba. Y acá vine a entender que tal vez no lo entendía porque era chico y no me importaba. Tal vez ahora que soy más grande me importa más, que digo, quiero poner un negocio, empezar un emprendimiento. Y con la matemática se empieza todo primer negocio, por cualquier tipo de emprendimiento, así sea para poner un negocio o para construir. Para construir uno tiene que saber de matemática, porque uno tiene que comprar fierro, porla, cemento, y si uno sabe matemática, el constructor te va a pedir 10.000 pesos y vos se lo vas a dar sin saber. Tal vez el constructor solamente se gastó 5.000 pesos. Claro, viste, te das cuenta, Edu, cómo es importante todo lo que has visto en los distintos espacios curriculares para ayudarte a trascender esa desigualdad, porque por ahí uno, quizás sin los medios económicos y sin el conocimiento que te permite trascender, digamos, tu condición económica o esto edilicio, como vos decís, construir tu casa, por ahí quedarías en una situación de desigualdad frente a otros, ¿no? Claro, porque con la educación pasa lo mismo. No se lo ve igual a una persona que estudia. Bueno, la verdad que muy interesante lo que el planteo tanto de Eduardo como los planteos que van guiando la conversación y las reflexiones. Hay un piropo para el profe matemática. Muy particular. No suele escucharse. Te das cuenta que porque prefiero la... Por ahí sí me parece interesante ver un poco de los temas que se estaban hablando ahí, que tienen que ver con lo que veníamos hablando antes y eso. Exacto. Por ahí antes vos nos preguntabas sobre los objetivos de estos proyectos, uh-huh, etcétera. Primero creo que es importante decir que es un proyecto que está dentro de el diseño curricular. No es algo que se nos ocurra a nosotros, sino algo que hay que hacer. Uh-huh. Insisto, con todas las críticas que podamos tener a ese diseño curricular, inconsulto, ta, ta, ta. Pero sí es algo dentro de lo curricular institucional que todos los CEPJAS y CENS tienen. En ese sentido, planteamos el hecho de poder trabajar diversas temáticas que tengan que ver con cada uno de los contextos que sí trabajamos dentro de las materias y cómo plasmábamos eso de manera interdisciplinar en algo. Ese algo se nos ocurrió que podía ser algo parecido a un proyecto de radio donde se pudiese ver qué tuvo que ver todo esto que estuvimos viendo en diferentes materias en la vida de los alumnos, en el hecho de cómo pudieron ir conectándolo con otras experiencias que tal vez hayan tenido, qué significó y un poco lo que estuvimos escuchando. Muy cortito, la parte de diversidad, trabajamos con otros compañeros, trabajamos en distintas materias, que era la diversidad, también hablamos de los estereotipos de género, etcétera, etcétera, y es desde ahí donde surge esta primera parte, de entenderse uno mismo en su identidad, y poder ver qué tiene que ver eso conmigo, por qué me lo vienen a plantear acá. Y algo que me parecía importante, que creo que lo decía Florencia también, como se dan estas conversaciones en un espacio que es la escuela, se pueden dar un montón de reflexiones que tal vez en otro momento también se hablen, pero se le da otro cauce, un cauce más lógico, más de debate, más de respetar la palabra, más de no hablar desde la mera opinión, sino, como estamos en una escuela, desde una base más teórica, en la medida de lo posible, desde una base científica, pues recordemos, como decían ustedes antes, que luchamos por una escuela que sea laica, científica, liberadora, entonces entendemos que si podemos hacer un aporte desde ahí y sobre todo en contexto de encierro, tratar de entender esa igualdad que decía Eduardo en el audio, cuando todos podemos manejar más o menos los mismos conocimientos o podemos tener un suelo más o menos igualitario, vamos a poder lograr realmente tener las posibilidades que tal vez tengan otros. Claro, la educación es lo que libera, es indudable. Y hay otra figura en cárceles que se da solo en cárceles, ¿sí? No afuera, no en las escuelas de afuera, que son los talleres socioculturales. Y los talleristas o talleristas, las mujeres talleristas o también los profesores. Esto se da solo en cárceles. Estos talleres primero nacieron como talleres de verano, como para cubrir febrero, enero, febrero, y cubrir julio, el receso invernal, porque ellos aman tanto la escuela que se provocaba un gran vacío el no tener nada en el verano o nada durante el receso. Luego, como estos talleres a derecho ganado son derechos que ellos quieren seguir teniendo, se crean estos talleres socioculturales desde la Dirección General de Escuela, ¿sí? O sea, los bonos también los seguimos cobrando por la Dirección General de Escuela. Pero sí es la única figura que existe dentro de los penales, o sea, de escuelas dentro de penales, que no están afuera. A través de estos talleres, yo soy coordinadora de los talleres de MISENS, de estos talleres se despiertan talentos dormidos, hipnotizados, ocultos, invisibles, no sé cómo explicar. Que no estaban estimulados. Estaban estimulados. Quizás les das un pincel con una témpera y te hacen algo increíble, sí. Y ellos no lo sabían. Y al principio quizás es una timidez muy grande, ¿no? Animarse a hacer un dibujo, o si le dan una aguja, un hilo, coser algo, y salen siendo realmente unos artistas geniales. Perfecto. Bueno. La verdad que en función de ir comprendiendo el valor que tienen esos espacios para los chicos, la verdad que cada vez más comprometidos en generar propuestas más innovadoras, por ahí que descontracturen un poco por ahí los espacios y que les ayude a vivir algo nuevo, ¿no? Pero, digamos, por ahí también equiparándonos, bueno, como decía bien Adriana o Florencia, lo que hacemos en la escuela con otras escuelas de la afuera, digamos, también esto de llevar algo nuevo es un desafío para nosotros, digamos, no apunta solamente a que los chicos descubran. Yo creo que a partir de hacer todo esto, nosotros también hemos descubierto que podemos trabajar con un compañero, que podemos generar propuestas distintas, podemos comprometernos y descubrir otras herramientas también presentes en nosotros para que la educación sea más creativa, ¿no? Exacto. Bueno, yo les quería consultar como trabajadores, trabajadoras de la educación, ¿no? En un momento, la verdad, que bastante complicado, y sobre el rol que están teniendo ustedes como trabajadores de la educación, la verdad que es imprescindible. Quizás se habla mucho discursivamente de la reinserción, esta cuestión de la reinserción del interno, quizás sea de la educación pública, lo único que se está haciendo por ellos, ¿no? O por ella. Bueno, ¿cuál es su mirada al respecto, ¿no? Tan bastardeada, digamos, la educación pública en estos últimos tiempos, tan puesta en el foco de la tormenta, bueno, sus docentes también, bueno, ¿cuál es su punto de vista en relación a esto? Y en cuanto a la reinserción, yo no quiero ser dura, pero yo no creo que los penales así como están planteados, no solamente los nuestros, ¿no? Como están planteados, no están planteados trabajando para la reinserción del interno. Me parece que faltan un montón de otras cosas o cambiar el formato, el sistema, quizás, qué sé yo, lo que a mí se me ocurre que podría ser, puede llegar a ser muy utópico. Creo más en el sistema de granjas, por ejemplo, ¿no? Y creo que es lo que yo creo y me hago cargo. Ya modificar el espacio físico, la infraestructura, ya, ¿no? Para mí no, eso no debería existir. Yo, para mí, lo que debería existir es una granja penal en cada departamento, ¿sí? Donde cada departamento se haga cargo de sus propios internos. Entonces, de esa forma, sería más real. También la comunidad también se haría cargo de los chicos que están dentro, porque los chicos que están dentro, como no se observan, como no se ven, porque están allá, no sé dónde, están allá invisibilizados, totalmente, ahí quiero llegar. Nadie los observa, no se ven. Si yo te hablo que la mayoría de los chicos abandonan la escuela en la primaria, en tercer grado, o sea, fueron invisibles para todos, invisibles para su maestra, para la directora, para el Estado, para todos. O sea, si el chico no fue a la escuela, fue invisible. Yo creo que es eso. Está bueno preguntarse, más allá de la reinserción, me parece que nos tenemos que preguntar en qué punto esos sujetos han estado insertos, ¿no? Y también esto de estar invisibilizados en algún punto es la respuesta social que gran parte de la gente, quizás por ignorancia, yo creo que nos tenemos que hacer cargo todos, que por ahí no hemos sabido resolver todo aquello. O sea, siempre hay espacios como de marginalidad que buscamos que esté encerrado para no verlo, porque nos sentimos amenazados con eso, que no entendemos, que no sabemos, ni que por el miedo que nos produce directamente es mejor que estén encerrados, ¿no? Manicomios, digamos, hay toda una historia que tiene que ver con el hecho de que no solamente la escuela, digamos, hay muchos temas que se encierran y los queremos tener bien alejados. Entonces, creo que primero tenemos que preguntarnos eso. Primero, en la medida que uno se responsabiliza como sociedad de aquello que uno descarta o quiere dejar de lado, de repente pueden aparecer cuestiones más interesantes. Y a la vez, digamos, bueno, esto de entender que para, o lo que nosotros tratamos también con esto que decía Lucas, de hacerlos parte, ¿no? De la medida que empiezan a haber mecanismos o estrategias o espacios compartidos realmente, es que se puede valorar a la sociedad. En la medida que vos creces y te configurás desde esa marginalidad, desde ese rechazo, creo que la mayoría de las personas reaccionamos frente a eso también violentamente, digamos. Entonces, bueno, desde ese lugar me parece que es importante la educación, tanto como muchos otros espacios que tiendan a vincular a los sujetos desde su integralidad, ¿no? Que también es reconocer, digamos, los aspectos que son negativos, ¿no? No pasa por hacer una apología de todo aquello que no sabemos cómo tratarlo, pero sí de empezar a ver las problemáticas de una forma más compleja, y en función de verlo de esa manera quizás podamos implementar soluciones que sean un poco más abarcativas o más integrales. Pero muy bien, recién hablaba disculpame. Perdón, yo un poco con la pregunta, entendernos a nosotros como trabajadores, y dentro de trabajadores somos trabajadores de educación, y específicamente somos trabajadores de contexto de privación de libertad. Yo por ahí tengo una mirada respecto a la educación, que un poco creo que quedó plasmada acá, que comparto con mis compañeros, pero también creo que si hablamos de reinserción, primero creo que hay que problematizar ese término tan extraño, pero aparte de eso, creo que por más educación de excelentísima calidad que utópicamente podríamos llegar a dar, si no se cambian las condiciones materiales y simbólicas... Cuanto más estrategias podemos aplicar... Y, si no cambiamos eso, claro. Y que es una cuestión que, por eso lo quiero enganchar con la pregunta que nos hacías, uh-huh. Que es una cuestión que estamos viviendo todos los trabajadores... Toda la clase trabajadora, no solo quienes son nuestros estudiantes, si no cambiamos eso, creo que se aleja mucho más la posibilidad de lograr algún cambio positivo. Claro, pues si no siempre recae en ellos como objetos, digamos, claro. Y finalmente nunca se hacen. Y en relación a esto, por ahí sí, esta es una idea bastante personal, pero yo creo que un poco por lo que decía Florencia, de cómo están invisibilizados, que. Muchas circunstancias de vida muy jodidas que atraviesan algunos de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Sí, encerrarlos. Y otra cuestión, encerrarlos cada vez más jóvenes. Entonces, la discusión de la baja de la edad de imputabilidad, a mí me parece que también hay que verla por ese lado. ¿Qué estamos haciendo? Y los encerramos porque no sabemos cómo solucionarlo. O peor, sí sabemos cómo solucionarlo. Así. Claro. Y en relación a lo que nos preguntabas, me parece que tiene que ver con nosotros como trabajadores, un poco lo que estaban diciendo ustedes al principio. Tenemos ahora una lista de carreras prioritarias. Decías vos, no está arte. Sí. Si nosotros tenemos un alumno que quiere salir y hacer arte, lo lamento, no va a poder. Y nosotros vamos, y nosotros decimos, ay, pero cómo, miren, no quieren estudiar. No, no es que no quieren. En muchas circunstancias no se puede. No está lengua, pero sí, bueno. Está inglés, por ejemplo. Sí. Bueno, por este, veamos no esas está cosas. Historia. Uh-huh. También veamos un poco por lo que nos contabas, claro. Lo que nos decías de ser trabajadores, el tema de lo que está pasando con las universidades, ustedes también hablaban de todos los despidos que hay, entonces veamos la realidad desde ese lugar. Nosotros como trabajadores creo yo que tenemos un compromiso, siendo trabajadores de educación tenemos un compromiso con la educación, pero también como clase trabajadora tenemos un compromiso con todos nuestros compañeros que la están pasando bastante difícil, con todos nuestros compañeros que están despedidos, con la secundaria 2030 que hablaban ustedes, etcétera, etcétera, que son situaciones que creemos que, cada uno de nosotros, pero que algunos creemos que no son las que deberían ser, y por eso habría que intentar de ver la forma de que vayan cambiando. Una de esas formas es con todo lo que nombraron ustedes que hay, caravanazo, esto, lo otro, qué sé yo. Pero muy bien. Y también creo yo participando en ciertas discusiones. Cuando se habló del diseño curricular, que es el que nosotros utilizamos para poder plasmar esto del boletín con los alumnos, los estudiantes, etcétera, desde contexto teníamos algunas críticas en relación a cómo se puede trabajar esto. Por esto mismo que contaban antes, que nuestra matrícula es totalmente fluctuante, esto necesita un tiempo. Por ahí empezás el proyecto con unos alumnos, a la mitad se te cambian, cuando se termina se te cambian. Y hablando de condiciones laborales, no existe un espacio para que hagamos esto en la escuela. Nosotros vamos buscando nuestros propios espacios, fuera de horario, con materiales que no nos dan en las escuelas, es tiempo que no es pago, pero de todos modos lo seguimos haciendo. Todas esas cosas que no están reconocidas, creo que era importante poder demostrar que las cosas se hacen y que justamente por eso necesitamos más poder visibilizar esta clase de cuestiones y que sea reconocido tanto nuestro trabajo como de cualquier trabajador. Y no es ni despidiendo, ni ajustando, ni haciendo paritarias de 15%, paritarias, decreto en nuestro caso, de 15% cuando la inflación va a ser al 40%. ¿Ves por ahí? Esa clase de cuestiones. Son cosas de la autocracia de Mendoza. Yo les quería consultar, hablando de esto de cambio de subjetividad, de analizar la realidad y de, como vos nombraste, Florencia, de algunos dispositivos y mecanismos, este proyecto del boletín informativo, cómo, de qué objetivo tuvo, cómo se construyó, cómo lo fueron llevando adelante y, bueno, en qué estado está y qué participación tienen de los chicos. En realidad, bueno, como decía Flor, comentó un poquito que la idea del boletín, tanto como las grabaciones radiales que pudieron escuchar, nacen de la iniciativa de aplicar lo que plantea el diseño curricular de la modalidad en nuestra educación, ¿no? La idea fue trabajar, ayudar, digamos, a lo que es la comunicación en los chicos y utilizamos dos plataformas, sería como dos medios para difundir, que fue el boletín informativo, tanto como las grabaciones radiales, ¿sí? En realidad la forma se le dio, fue de esta manera, digamos, cada espacio curricular tenía, podía generar una propuesta generar una propuesta que tuviera que ver con el contexto problematizador que plantea el diseño. Entonces, a partir de eso, cada espacio, bueno, estuvimos trabajando el tema de diversidad, desigualdad, el tema de ciudadanía, emancipación y naturaleza, desarrollo, digamos. Esas tres dimensiones que son en realidad orientaciones pedagógicas que determinan un poco la intención crítica y emancipadora de la educación, ¿no? Plantean una tensión y problematizan los saberes. Entonces, a partir de cada profe hizo diferentes propuestas, bueno, como dijo Flor, ella estuvo trabajando el tema de diversidad sexual, el tema de estereotipos. Hay otras personas, otros docentes que tomaron, digamos, por ahí más en cuenta, empezar a problematizar sobre las dificultades en el acceso a la salud dentro de contexto, y en función de eso trataron de generar iniciativas que intentaran ellos, digamos, ser protagonistas de la salud, poder generar campañas de concientización acerca de, por ejemplo, celiaquía, diabetes, digamos, porque por ahí no nos preguntamos qué comen los presos, ¿no? Pero, digamos, ahí mismo también hay chicos que tienen estas dificultades y por ahí también estaban invisibilizados. Entonces la idea fue generar desde los espacios curriculares algunas propuestas que tuvieran más que ver con ellos y que les ayudaran a prestar atención a cuestiones que por ahí no prestaban atención y que a la vez, digamos, generaran acciones. Porque, digamos, más allá de problematizar, yo creo que cuando uno asume la responsabilidad de generar soluciones, la cosa cambia, ¿no? Entonces, la idea de los boletines informativos era el llevar esa información que pudiera circular, sobre todo. Y después, bueno, estuvieron hablando sobre el virus del papiloma humano, que para mí fue resignificativo cuando después, haciendo las grabaciones, que fue como una instancia integradora, decir, bueno, ¿qué viste en todo este semestre? ¿Qué te fue significativo? Algunos de los chicos me decían, y a partir de lo que vi en inglés sobre el virus del papiloma, llamé a un amigo y le dije que eso que me había contado podía tener que ver con esto otro. Y bueno, y por ahí conectándonos así, tanto como que me decían, empecé a ver qué comían mis compañeros y si les caía mal, que podían comer otra cosa, y empecé, digamos, o con diversidad, que también me dijeron que tenían por ahí personas dentro de sus familias que tenían otra orientación sexual y que a partir de lo que vieron pudieron, qué sé yo, pensarlo de una manera distinta. Me parece que esa fue, que se pudo cumplir, más allá de que es verdad que fue, que es gracias al esfuerzo de ellos y de los docentes en primera instancia, el hecho de la intención, ¿no? De decir, bueno, le dejamos plasmado algo de ese esfuerzo circulando para que pueda impactar y pueda transformar algo, por pequeño que sea. Son espacios, digamos, que se extienden desde la libertad que entendemos o sentimos del contexto en la escuela hacia el afuera, hacia los módulos, hacia su familia. También estuvieron viendo lo que es reanimación cardiopulmonar con la profe de físico-química. Están viendo el tema de energías renovables, que me parece re interesante también, haciendo una investigación y, digamos, con la utopía, vamos a ver si se logra, de generar algún panel solar que le permita por ahí resolver alguna de las cuestiones dentro del contexto. Hay que destacar que este trabajo es anual, no se trata de un par de meses y se acaba, ¿sí? La idea de resolver la interdisciplinariedad entre todas las materias es todo el año, ¿sí? Por ejemplo, ahora hablo desde mi materia, estamos trabajando con los chicos sobre educación sexual. Recién hablaba Flor de que queríamos hacerlos parte, que ellos ahora trabajaran. Y bueno, los chicos ya editaron una encuesta, la van a hacer a la encuesta en el módulo de ellos sobre los saberes de las enfermedades de transmisión sexual, uh-huh. Cómo se previenen, sin ellos decir nada de lo que han aprendido, ¿sí? Porque ellos han visto de qué trata cada enfermedad. Pero como en una encuesta todo es anónimo, entonces ellos han aprendido que tienen que recolectar datos y de ahí sacar conclusiones. Y bueno, una vez que terminen, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es promover la salud? Ahora, ¿vos qué tendrías que hacer? ¿Con qué medios contás? ¿Y qué puedes hacer con esos medios? Y cuento con papel y lápiz, y cuento con la cabeza. Y bueno, entonces, aprende más sobre enfermedades, le enseña a tu compañero y hacete algunos cartelitos. Por ejemplo, entonces los muchachos empiezan así a alargar ideas y a desarrollar y a entender que, por ejemplo, matemática no se trata solo de números, sino que hay práctica y que salud también se mezcla con las demás materias. Eso también le da la practicidad a la escuela y la motivación a los chicos. Justamente, digamos, las grabaciones radiales apuntaban a que los chicos puedan integrar lo que han visto en los distintos espacios curriculares en base a esa interdisciplinariedad que dice Lucas, digamos, porque en algún punto lo que han tenido en común todos los espacios curriculares son esos contextos problematizadores. Entonces nos parecía bueno, digamos, también como un ejercicio como docentes, darnos cuenta, a ver qué de lo que di realmente resultó, porque digamos, si no empezamos a cuestionarnos, por ahí nos quedamos sin esa información, que también está bueno para transformar. Entonces, y a la vez les ayudamos a ellos a ver el vínculo o el nexo que quizás de a poquito estamos empezando a tener entre todos los docentes en función de trabajar con un objetivo en común. Por bueno, ahí hablábamos del esfuerzo que hicimos los docentes y también creo importante destacar el esfuerzo que hacen los estudiantes. Sobre todo que me parece interesante esto, que lo decía Adriana, les gusta ir a la escuela, es el momento. Y suceden varias circunstancias por las cuales uno podría decir, bueno, no van a venir y están. Sobre todo que con algunos compañeros trabajamos en el turno vespertino, muchas veces los alumnos están desde temprano trabajando en talleres, en esto, en lo otro, y después van a la escuela. Muchas veces también sucede que no hay para la merienda, no hay, porque no hay, se acabaron las tortitas, qué sé yo, y tranquilamente podrían irse porque vienen con hambre porque estuvieron trabajando todo el día. Y sin embargo, lo toman como una instancia más. Ahí creo interesante destacar eso del compromiso de los alumnos y también tantas cosas que deberíamos mejorar. ¿Cómo la también, higiene? Eso te iba a decir. También el tema de la higiene personal. lamentablemente en invierno suele pasar que no andan los calefones, entonces se baña con agua fría, sí. Y siempre se bañan para venir. Uh-huh. Eso también, como son los esfuerzos que se hacen y cosas que hay que cambiar porque no deberían suceder. Por supuesto. Bueno, ha quedado pendiente un montón de temas, la verdad es que le agradecemos muchísimo por haberse acercado a La Mosquitera. No, gracias a ustedes. Por el laburo gracias que hacen como trabajadores y trabajadoras de la educación y trabajadores y trabajadoras en general. Acaban de tomar el magisterio, ¿no? Como una nueva toma. Una nueva toma ahí en el magisterio. Sí. Así que, bueno, hay algunos problemillas. Enseguida vamos a estar comunicándonos para ver qué está pasando en este momento ahí en el magisterio. Agradecer muchísimo por el gran laburo que hacen. No, agradecerles a ustedes. El espacio para poder sacar lo que tenemos dentro, traerlo acá. Porque realmente es interesante que a alguien le interese. Y a la vez, digamos, venimos en representación de más de 20 docentes de la escuela. Así que para nosotros, digamos, es una alegría poder difundir lo que en algún punto sabemos han estado haciendo todos en este tiempo que venimos trabajando juntos. Y más aún cuando se enteren los chicos. Cuando le contemos a los alumnos, ¡pum! Me imagino. Sí, que de hecho es el objetivo del proyecto, esa voz invisibilizada. Y nosotros existimos gracias a ellos, ¿no? Porque si no tendríamos alumnos, no hay razón de ser una escuela. Gracias, chicos. Bueno, nos vamos a la tanda, nos hemos pasado hoy 6 minutitos, pero más que agradable. Vamos a la tanda y volvemos con más 5 por el peso.